mejor de mi vida por estar con vos. ¿Quién podría reparar mi alma herida a la luz del sol? No es tan cierto que yo vivo como quiero, más bien hago lo que puedo viviendo a la sombra de tu amor. Las miradas que cruzamos son palabras con el corazón. No hay secretos, hoy tengo el cielo por mirarte y ningún dolor. Sin embargo, sigo siendo distraído como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas, mariposas escapar.